música de fondo, audio diario del Camino de Santiago. Estoy entrando en Palas del Rey. Y bueno, ¿y qué contar? Pues simplemente que bueno, pues he salido esta mañana temprano, a un poquito antes de las 6:30 de Hospital de la Cruz, del albergue. Y bueno, y me he puesto a caminar con un amanecer bastante bonito, una niebla abajo que se ha ido poco a poco disipando y ha sido bastante agradable. El camino, el sol saliendo con unos colores impresionantes que no sé si en alguna foto ha salido. Estoy bajando hacia Palas del Rey. Como se puede oír, os intuirá, están bajando bicicletas a toda pastilla, que bueno, pues no se contentan con, vamos, que van a toda pastilla cuando bajan. Y para ellos el camino es la bici en muchas ocasiones, y oye, y lo disfrutan. Bueno, igual no ha sido el mejor momento para grabar esto porque hay bastante ruido ambiente, pero bueno, sí, es que antes pues entre comer, entre disfrutar del paisaje, comer, caminar plácidamente, pues tampoco he tenido mucho tiempo. Y bueno, y la verdad es que he ido a un ritmo bastante bueno. A ver un momento qué hora es. Fíjate, son las 9, no llega a las 9 de la mañana, las 9 menos 5, y estoy entrando aquí en Palas del Rey. Eso significa que he hecho unos 13 kilómetros pues en 2 horas y media, bueno, un poquito más de 2 horas y media, con lo cual pues bueno, mi ritmo de 5 kilómetros hora en este momento está, hice una parada, y bueno, tampoco es que me guste correr, pero mi idea es llegar a Melide sobre la 1. ¿Por qué? Simple y llanamente porque quiero dormir en una cama. Es un poco triste que así esté el camino en este momento, pero bueno, por el momento ahora hay que jugar una cierta estrategia, y mi estrategia por el momento está funcionando bastante bien. Dormí, bueno, tuve suerte un poco en Samos porque ahí no preví lo del espacio, pero vamos, llegamos a las 6 después del aguacero con la chica esta coreana y tuvimos sitio. De hecho, sobraban alguna cama, pero claro, porque es una ruta alternativa. Pero después, pues Puerto Marín se había llenado, Sarria yo creo que también. Vamos, que el camino ha sido una locura, pero los albergues pequeñitos, primero Ferreiros y después Hospital de la Cruz, pues creo que bueno, se han llenado los dos, pero bueno, Hospital de la Cruz incluso por la tarde, o sea que ha dado tiempo a algunos peregrinos a poderse ubicar ahí, incluso a los amigos estos del burro, a la burra Alice, el holandés errante y otro tío que les acompañaba, de estos que se buscan un poco la vida por los caminos. Y bueno, pues qué contar de ayer, pues nada, tarde plácida, tranquilamente pues descansando. O sea, es que fue la leche, porque yo a la 1:30 cuando estaba entrando en el albergue ya había comido un bocadillo, y bueno, y solo me quedaba pues ducharme, lavarme los dientes, lavar ropa, cargar la máquina de fotos, para, aunque estaba bastante llena, pero bueno, aprovechando que había bastantes enchufes, pues tenerla al tope, la batería. Y nada, pues hablar un ratillo con la hospitalera un momentico, jiji, jaja, cuatro risas no, ya está, y sobre las 4, 3:30 por ahí, pues tumbarme, y estuve pues yo creo que unas 2 horas tumbado, tuve como 2 momentos de sueño y luego otros momentos de tranquilamente ir estirando y soltando y bueno, esas cosas, y relajándome. Y sobre las 6 y algo pues me levanté, hice 4 fotos me hizo cuatro risas con dos italianos, y a las 7:30, bueno, y un charle un momento con el padre este de la chica guapa, que bueno, que estaban por ahí, era padre, la hija buenorra y un tío que les acompaña, que no sé si es familiar o no, y que bueno, es posible que me les encuentre en breve. ¿Y quién más? Bueno, pues había una familia española. Bueno, había gente por ahí, algunos sonaban, bueno, poquitos la verdad, pero bueno. Y nada, y luego pues cenando pues con los italianos en el sitio este, que bueno, no es que me gustara demasiado, pero bueno, no estaba mal, un poco grasienta la comida, pero bueno, por el momento creo que me ha matado. Y eso, y poco más que contar. Que ya Palas está aquí, bueno, ya estoy en Palas, quien dice. Y bueno, y luego nos vemos.